sabes si quiero esto o lo otro. Oh, no, no, no, no, no. Pero no hay ningún lugar donde prefiero estar. Es que nunca te digo lo que siento. Oh, no, no, no.